Bueno, ¿cómo viene este regreso, si es un regreso a las clases? Mirá, viene peleadito. Venimos con lo que dice también el comunicado que acabas de leer, es que por unanimidad y en general la docencia quilmeña y la docencia, entiendo yo, de toda la Argentina está con unas ganas y una necesidad de volver a la presencialidad, que son muy grandes, porque la verdad que lo que los compañeros docentes laburaron el año pasado y lo que va de este, fue muchísimo el tema de no tener horarios, el tema de la sobrecarga laboral. Eso se minimiza en los medios, pero en la realidad se te junta todo bajo un mismo techo, ¿viste? Sin cambio de ámbito laboral. Tu casa, tus platos, tus cosas, tus hijos, la tarea de tus hijos y tus alumnos, la tarea de tus alumnos, las clases, los directivos, las reuniones, todo junto bajo un mismo techo. Y la verdad que no tuvimos horarios el año pasado, así que la verdad que es muy necesario el tema de la vuelta, no solo por eso, sino porque en realidad la no presencialidad a los que más perjudica siempre son a los pibes más vulnerables, ¿viste? Son los pibes que no se pudieron conectar por internet, que no tenían teléfono, que no tenían computadora, son los pibes de los barrios que ahora están en las esquinas, ¿viste? Que están en las esquinas tomando, robando, hay que recomponer un montón de cosas, que por ahí en la cotidianeidad, uno no le pone la importancia que tiene la escuela pública, pero es una institución que realmente la necesitamos a full y con todo. Pero por supuesto, esa presencialidad tiene que ser segura, porque nosotros no queremos ser parte de un rebrote de COVID, ni mucho menos, ni perjudicar a la familia de nuestros alumnos ni a nuestros compañeros docentes. Por eso es que entendemos que tenemos que, de conjunto, como dice el comunicado y como votamos en las reuniones de delegados, elaborar los protocolos y hacerlos cumplir y conseguir, nosotros entendemos que después de la derrota electoral de Macri, estamos en mejores condiciones para luchar, ¿no? Tenemos un escenario diferente para conseguir cosas, estamos en emergencia sanitaria, se están destinando fondos a parar la crisis que genera el COVID, que generó el COVID y que la sigue generando. Y por eso mismo queremos salir de la pandemia con escuelas en buenas condiciones. Por eso estamos organizando a los compañeros y estamos viendo que el plan jurisdiccional, que fue redactado, en conjunto con las autoridades provinciales y los gremios del Frente de Unidad Docente de la provincia, se cumpla en todos los lugares. Es un plan muy bueno, el plan jurisdiccional, de cumplirse todo, es una herramienta que nosotros tenemos para pedir y para exigir que las escuelas estén en condiciones, porque un solo punto que no se pueda cumplir es un punto que va para atrás y hace que la presencialidad no pueda hacerse realidad. Entonces, lo que estamos buscando es llegar a cumplir con ese protocolo en todas las escuelas del distrito de Quilmes, en realidad en todas las escuelas que lo que abarca el SUTEBA es la provincia de Buenos Aires, en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, lo que a nosotros nos compete es el distrito de Quilmes, así que por eso estamos en eso, y la verdad que hay una avidez muy grande, porque 120 personas en una reunión de delegados es mucho, son muchos delegados y representantes de escuela, no todos eran delegados, muchos compañeros y compañeras se vinieron en representación de su escuela porque no tienen delegados. Y ayer justamente hicimos otra reunión a las 4 de la tarde, también todo de manera virtual por ahora, porque es mucha gente, de 95 directores de escuela, porque convocamos a los delegados, pero también convocamos al equipo directivo, que en realidad son los que tienen en sus espaldas, digamos, la responsabilidad de decir, bueno, en vistas del protocolo que tengo y cómo está la escuela, acá se puede llevar adelante la presencialidad o no. Entonces, bueno, hicimos una capacitación con ellos porque, por supuesto, hay el plan es bueno, pero hay muchas zonas grises, muchas cosas que no se sabe para qué lado se van a terminar resolviendo en la práctica. Como todo, viste, que siempre hay cuestiones que en el andar vamos viendo. Pero bueno, para prever todas estas situaciones nos juntamos y la verdad que muchas ganas los compañeros de saber, de conocer, de estar en contacto con, digamos, de tomar al sindicato también como referente en estos temas. Así que en eso estamos evaluando caso por caso, escuela por escuela, viendo que esté todas las... porque no solo son las condiciones edilicias, como vos decías al principio, falta nombramiento de personal, claro. Hay personal que está dispensado por ser mayor de 60 o por tener alguna patología preexistente. Lamentablemente lo de las vacunas se atrasó, se va a atrasar muchísimo. Nosotros la verdad que teníamos mucha ficha en el tema de la vacuna, pero ahí también la lucha de los grandes países, de los grandes monopolios y países poderosos del mundo, queda demostrado que la política también atraviesa nuestro accionar cotidiano, ¿no? El tema de que por ahí un maestro te plantea, bueno, basta, ¿no? Ustedes siempre hablando de política, pero bueno, el tema de la vacuna deja bien en claro cómo la política atraviesa nuestra cotidianeidad, porque las luchas de los distintos imperialismos en el mundo con países dependientes como el nuestro nos ponen nuevamente en nuestro lugar y nos dicen, bueno, chiquitos, esperen ustedes. Y por ende, nosotros los docentes tenemos que esperar. Es así, todos tienen que esperar. Los médicos tienen que esperar, los mayores de 60 tienen que esperar. Así que bueno, estamos en ese tema, ¿viste? Estamos viendo cómo llevamos adelante una presencialidad segura. Y así es. Sí, y ya me diste un panorama, de todo lo que venimos planteando desde que se propuso la vuelta presencial a las escuelas. Y una de las cosas que por lo menos no vemos que se está hablando mucho es acerca de la educación especial y los jardines maternales. ¿Cómo viene ese tema también? Sí, bueno, el tema de los protocolos en inicial y en especial también, de sumo especial, sí. No están escritos todavía, no hay ninguna, digamos, normativa o indicación alrededor del tema. Estamos esperándolo, la verdad que muy ansiosos, porque eso también es muy necesario. Lo que pasa que inicial y especial, entiendo yo, y sin querer justificar, como tal vez no son niveles que tienen que hacer esta especie de compensatorio, de reforzar conocimientos y demás, con pibes que por ahí no cumplieron con los objetivos durante el año, capaz que viene más tarde, digo yo. Pero bueno, seguimos exigiendo eso también porque no tenemos sustento, digamos, legal alrededor del tema de esas escuelas. En las generalidades es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Las escuelas, los cargos, las cuestiones sanitarias. Lo que no hay indicaciones en el nivel es alrededor de cómo se van a armar las burbujas y demás, ¿viste? Porque tiene características muy especiales el tema de inicial y de especial. Así que estamos a la espera de eso también. Bien, perfecto. Bueno, Débora, te agradecemos muchísimo esta nueva charla y seguramente te vamos a convocar para charlar acerca de esto y de cómo viene la apertura de los colegios o no cuando empiecen las clases presenciales, seguramente. Exactamente, sí, a tu disposición. Ningún problema y muchas gracias a ustedes.